con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Como todos los primeros sábados de mes, estamos predicando los diversos misterios del Rosario. Toca en este primer sábado de mes el quinto misterio de luz, la institución de la Eucaristía. Creo, ¿no? Bien, la transfiguración ya hablé, ¿verdad? Bien, la institución de la Eucaristía. La Santísima Virgen de Fátima, que está blanquita, blanca, porque así se aparece en Fátima en el año 1917, de blanco, no está de blanco porque casualmente era el vestido que tenía más limpio para ponerse. Está de blanco porque significa algo, y su manto celestito, porque refleja el cielo, pero su ropita blanca tiene su significado, además de que ella es pura. Tiene su significado esa blancura, está relacionada con la Eucaristía. Tal es así que antes que la Virgen se apareciera, el ángel del cielo por tres veces se le aparece a los pastorcitos en diversos momentos para preparar esa visita. Lo central de esos, de la aparición del ángel, que fue San Miguel, lo central de palabra fue oración penitencia. Prepárense. Y lo principal como gesto que supera la palabra incluso es haberles hecho adorar la Eucaristía y habérselos entregado como sacramento a los pastorcitos. Les dio de comulgar. Es decir, María no quería estar sin Jesús Eucaristía. Y entonces se hace presente allí el signo eucarístico, pero también se va a hacer presente el signo eucarístico en otros acontecimientos de Fátima que ahora no tengo el tiempo de desarrollar, sino que me solo baste ese ejemplo. ¿Por qué la Virgen está tan relacionada con la Eucaristía? ¿Por qué la Virgen está tan relacionada con la Eucaristía? Porque la Eucaristía está muy relacionada con la Virgen. Obvio, porque Dios quiso relacionarse con esta criatura de manera particular, por eso ella está relacionada de manera particular a la Eucaristía, que es blanca también por su pureza. No puede ser de otro color lo que nace de la pura e inmaculada concepción. No podría haber sido de otro color la presencia real de Jesús. Y entonces, cuando tenemos que hablar de la Eucaristía, tenemos que hablar de la fuente de la Eucaristía, la fuente natural de la Eucaristía. Pensemos, cuando Dios crea esa criatura única, donde se sintetiza en ella toda la gracia y la gloria de los santos y de los ángeles juntos, donde Dios hace sintetizar todas las bellezas de la creación en un ser espiritual, en su mamá, lo prepara con tanto cuidado, con tanta pureza, porque Dios no tiene cuerpo y debía tomar uno, y lo quería tomar al modo humano el cuerpo, pero sin la intervención del hombre. ¿Por qué? Porque ese Hijo de Dios que iba a bajar a la tierra ya tenía un Padre, que es su Padre eterno. Faltaba una madre para completar la idea de la familia, para completar esa célula básica de la sociedad. Y entonces Dios prepara una mujer, no prepara un cuerpo, prepara una mujer que tiene un cuerpo. Porque Dios prepara el ser de María, y el ser de María está expresado en el corazón, cuerpo y alma, y prepara un corazón, prepara todo el ser de María, porque Él tiene que meterse dentro de ese ser a tomar de la totalidad de los cromosomas, sin intervención de hombre, carne y sangre, para poder hacerse hombre sin dejar de ser Dios y habitar entre nosotros. Y como si esto fuera poco, que no es poco, Dios no le toma el ser de María completo para su parte humana. Es como una clonación de María en un ser humano varón. Toda la psicología de ella, su forma de ser, de sentir, todo se lo da a Jesús como hombre. Y como si esto fuese poco, que no lo es, ese niño, porque Dios así lo dispuso, Dios quiso tomar leche de esa mujer para seguir acrecentando su cuerpo y desarrollándose como hombre, porque podría haber hecho de otra manera. Y Él va a tomar la leche materna, blanca, va a seguir transmitiendo la pureza a esa mujer única, al Verbo de Dios hecho hombre, transmitiéndole leche purísima, blanca, como la Eucaristía. ¿Y por qué? Porque se estaba preparando el cuerpo y la sangre de Cristo para que nosotros podamos recibirlo en la Sagrada Comunión. Ese cuerpo y esa sangre de Cristo sacramentado, donde también está la divinidad y el alma de Jesús, se va gestando en el ser de María, se sigue completando en la alimentación. Al darle a María su leche, le está pasando su sustancia, sustancia humana, dice Dios, sustancia humana para desarrollarme. En los primeros meses de vida, un niño se desarrolla con lo mejor. La leche materna es lo más grande que puede tener un niño, y los primeros 40 días sale de esa leche materna todos los anticuerpos y las propiedades para que ese niño no se enferme. Y luego sigue siendo alimentado, y en aquel tiempo se alimentaba más tiempo que ahora, porque ahora tienen que trabajar y se tienen que ocupar, ahora están más desarrolladas las mujeres, tienen que ocuparse de otras cosas que no son el niño también, ¿verdad? Se ocupan del mundo, etcétera. Pero antes, una madre estaba para ser madre, una cosa sorpresiva para estos tiempos, una madre hecha para ser mamá, ¡qué maravilloso! Hoy hasta se le da vergüenza decir que una persona está embarazada, que una mujer está embarazada, hasta se da tienen vergüenza a veces de decirlo. Pero lo normal es que la maternidad se perfeccione con el ejercicio materno. La paternidad se perfecciona en el ejercicio, como todas las cosas se perfeccionan en el acto natural de esa esencia. Cuando esa esencia o esa cosa se pone en acto, porque está actuando, está desarrollando su naturaleza, está tendiendo a un fin, se está perfeccionando, y entonces así se realiza. Por eso María continúa la obra de alimentar a ese. Imagínense cómo Dios disfruta de esa leche pura, porque en eso está Dios contemplando la humanidad entera. Nosotros podemos dar de comer también a Dios. Nosotros podemos alimentar a Dios, analógicamente hablando también. El único alimento que Dios necesita, pero no con una necesidad absoluta, sino relativa, es el amor de los hombres. Por eso la Eucaristía es el sacramento del amor. No solamente porque Dios lo entrega de esa manera, como expresión de amor mayor, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, sino porque Dios quiere que sea recibido, Él quiere ser recibido con la intensidad del amor de parte de los hombres y con esa pureza propia que tenía la Santísima Virgen, al menos tender con todo nuestro ser para recibir a Jesús con esa pureza. Entonces la Virgen de Fátima nos trae el mensaje de la Eucaristía, y no solamente nos trae el mensaje, sino que nos habla de esa relación que hay entre su Hijo y ella, porque ella sale de Dios y Dios sale de ella. Ella sale porque Dios le da el ser completo y total de la criatura. Y Dios sale de ella porque María también le da el ser total de criatura a Dios, que uniéndose en una sola persona conforman una única persona con dos naturalezas, humana y divina. Si nosotros tomáramos conciencia de lo que significa la Eucaristía, porque se habla de la materia de la Eucaristía, y se dice que Dios buscó lo más noble, lo más santo, lo más simple y lo más sencillo para que sea representado su cuerpo, para que nosotros en la especie de eso podamos recibir a Dios, y fue el pan. El pan es lo más común, lo más simple, lo más sencillo, aunque aquí es la tortilla de maíz, pero en todo el mundo el pan de trigo es lo más común. Y entonces Dios, y sobre todo en ese ambiente judío, y en también, pero en todo el mundo el pan y el vino son los elementos básicos. Acá mejor el vino no, pero en la Argentina pan y vino es lo básico, ¿verdad? Acá parece que es la cerveza, más bien. Cerveza y vino, más que cerveza y tortilla. Pero el pan está buscado por Dios, pensado, porque es el elemento más simple, más sencillo, y es blanco, y expresa de esa manera la pureza que solo le corresponde a Dios en plenitud. Y entonces en ese pan, no solamente allí en el pan tenemos la especie de pan, pero deja de ser pan en el momento que el sacerdote consagra, y entonces uno come a Dios, por decir así exactamente, no lo mastica Dios, pero sí lo come, y de alguna manera también lo mastica a través de las especies que incorpora en su boca. Pero además, no solamente nos alimentamos con la especie de pan, que es lo más común, sino que nos alimentamos con la misma sustancia divina. La misma sustancia divina. Porque en la Eucaristía tenemos presente a Cristo verdadero, real y sustancial, con su sustancia presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Cuál es el marco en el cual Jesús nos deja este regalo? El marco es su sangre, el marco es la pasión, el marco es la misericordia, el marco es el amor. Es decir, lo esencial de la redención es el amor expresado en sufrimientos, porque no hay modo de expresar el verdadero amor sino a través del sufrimiento, porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. No podemos expresar en este mundo el amor sino es a través de lo que cuesta, a través del sufrimiento. Por eso, el modo en el cual los esposos pueden decirse que se aman es cuando en medio de una crisis continúan unidos en el amor. Eso es lo que garantiza que verdaderamente ese matrimonio se ama. Porque es en el sufrimiento donde se templa, se gesta el amor, pero además se manifiesta el amor. Porque si me amas, me servirás. Y Cristo no solamente dijo, que no hay amor más grande que dar la vida y murió por nosotros, sino que nos sirvió lavándonos los pies en la persona de los apóstoles. Por eso el que ama, sirve. El que ama se pone de rodillas a servir a los demás. En concreto, y eso cuesta, eso es un sacrificio. Y la Eucaristía es un sacrificio, es algo que se hace sagrado, es una acción sagrada lo que tenemos aquí y se produce sobre el altar. Pidamos a la Santísima Virgen, ella que comulgó a Jesús, porque también lo incorporó de esa manera a Dios. Ella que salió de Dios, lo mete a Dios dentro y también Dios sale de ella. Y hay un círculo, un movimiento recíproco entre el corazón de María y el corazón de Cristo, porque uno sale del otro y el otro sale del otro, y es un movimiento ininterrumpido de flujo de amor entre estas dos criaturas que son lo más grande que Dios ha hecho a nivel creatural, la humanidad de Jesús y esta mujer llamada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Le pedimos que valoremos la Eucaristía, que nos preparemos debidamente a recibirla con profunda fe, que no dudemos jamás que es lo más sagrado y santo que tenemos, lo más sagrado y santo. En el Antiguo Testamento, cuando tocaban el arca de la Alianza, si alguien lo tocaba y no era sacerdote, quedaba muerto. Si alguien lo tocaba o lo tenía en su casa y no era sacerdote, se llenaba de peste, se le morían todos, porque no era digno de tener lo más santo, que era el arca, un cajón de madera construido por hombres, que tenía el maná, que caía milagrosamente dentro del arca. Estaba la vara de Aarón y los panes de la propiciación, todas cosas humanas, sin embargo, era lo más santo y sagrado que se tenía. Sin embargo, la Eucaristía, que supera el arca infinitamente, porque el arca es todo elemento humano y la Eucaristía tiene elemento divino, todo es divino, hasta el cuerpo de Cristo está divinizado, su sangre, su cuerpo, su alma y la misma divinidad está presente allí. Entonces esa santidad supera la santidad del Antiguo Testamento y del arca de Noé y del templo de Salomón. Es lo más santo y sagrado que tenemos, sin embargo, ¿cuánto lo van a recibir en sus manos? Apurados, con manos transpiradas, sucias o como venga, y tan descuidadamente que dejamos caer lo más preciado, lo más sagrado al suelo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con la Eucaristía. Y cuando uno la va a recibir, no hay que tirarla dentro del estómago. Hay que comulgar, que es otra cosa. Una cosa es meterlo adentro de la panza. Otro es comulgar. Para que haya común unión, tiene que haber amor cuando yo voy a comulgar. Y tiene que haber conocimiento y amor, si no, no hay común unión con Dios. Si yo comulgo distraído, no se produce. Es como que yo pongo la hostia dentro de un vaso. Solo lo digiero y se terminó. Entonces, el que come y bebe el cuerpo de Cristo, dice San Pablo, indignamente come y bebe su propia condenación, porque es como, es una falta de respeto muy grande. No nos vamos a morir como en el Antiguo Testamento, donde era necesario eso para que los, en el Antiguo Testamento rigiera el santo temor, para que en el nuevo rija el amor, pero el amor se sustenta en el santo temor de Dios también, y era necesario que así se lo viera. Pero ahora no nos vamos a morir si lo comulgamos distraídamente e indignamente. No nos vamos a caer muertos en el momento, pero vamos a cometer un pecado que a Jesús le ofende tanto, porque es como desechar o despreciar la visita que Dios mismo en persona hace en el hogar, pero en el hogar personal como es el propio templo que tenemos. Pidamos entonces la gracia de que nuestras comuniones sean preparadas por el corazón, el alma nuestra, que invoquemos a la Virgen y nos disponga a recibir esa comunión con el amor con que Jesús seguramente recibía la leche materna, o que la Santísima Virgen recibía también la Sagrada Comunión cuando Cristo subió a los cielos. Con ese amor, con esa preparación, vengamos despacio pensando, cantando y pensando a quién vamos a recibir, pongámonos de rodillas con amor, recibamos despacito la comunión sin apuros, nadie apura a nadie, porque es el encuentro más importante, más delicado, es el momento más importante del día que tiene un ser humano, ese y la confesión, pero ese es diario, y entonces es un encuentro amoroso. ¿Qué sucedería si el esposo y la esposa, los novios, se van a casar y total distraído, la novia dice, sí te quiero, ponme el dedo, se lo pone en el pulgar, en lugar de ponerle en el dedo anular, lo pone en el pulgar, ay, te equivocaste, todo así, diga, pero presta atención, nos estamos casando, esto es una vez, es importante, mucho más importante es la unión esponsalicia con Cristo a través de la Eucaristía. Es mucho más que el sacramento del matrimonio, hay que venir en procesión, bien cuidadosos, atentos, amorosos con Jesús, llevarlo en procesión. Cuando uno se va, no va caminando, va en procesión. ¿A dónde va en procesión? Al lugar que uno estaba escuchando la misa y participando del sacramento también, perdón, del sacrificio de Cristo. A ese mismo lugarcito ahora va distinto, fue de una manera y vuelve de otra. Entonces si yo me siento al lado de otro, tengo que tratar de no distraerlo, el otro también está en contemplación, está dejándose amar por Jesús, está tratando de amar y dejarse amar. La acción de gracias, qué importante que la hagamos. Había una vez, no me acuerdo qué santo era, que cuando daba la comunión a una persona y comulgaba y salía porque tenía que hacerse, salía, comulgaba, se iba al fondo y se iba. Mandaba un monaguillo con una lucecita y una campanita a seguirlo hasta la casa. Entonces el que se iba dice, ¿qué pasa? Está llevando a Jesús adentro. Te dura más o menos 15, 20 minutos hasta que se disuelve la presencia real de Jesús sacramental, aunque después que se disuelve te queda la presencia de unión y la presencia de Dios también, en virtud de esa comunión, pero la presencia real sigue estando, es como un sagrario que se va caminando, yo le voy a llevar una vela. Entonces con eso le enseñaba a la gente a quedarse un ratito después de la misa para hacer al menos 5 minutos de acción de gracia o 10. Algo hacemos nosotros aquí porque lo manda la liturgia, pero lo importante es que uno le sume 5 minutitos también a recogerse y decirle gracias Dios mío, porque tal vez sea la última comunión de mi vida. Gracias por haberte unido a mí, no soy digno. Quiero con esta unión permanecer en ti y te pido me lleves así a la vida eterna. Que así sea.